partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un cordial saludo, feliz día. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca en este jueves 19 de abril de 2012. Para nosotros es muy grato acompañarlos con la información del departamento durante la siguiente hora. Hoy tendremos un recorrido por diferentes regiones para conocer las noticias más importantes. Dirección General Darío Sabogal Martínez de la Red RECO. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Y con mucho gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, un placer saludarla, lo mismo que a todos nuestros amables oyentes, y estamos listos para iniciar nuestra jornada en este día 19 de abril. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, en Recorriendo Cundinamarca. Titulares. Hoy jueves 19 de abril, la Vuelta a Cundinamarca cumple su tercera etapa con un circuito contrarreloj individual de 27 kilómetros entre las ciudades de Villeta y La Vega. Los protocolos de manejo, más acciones de limpieza y remoción de sedimentos que se desarrollaron antes de la actual temporada de lluvias sobre el cauce del río Bogotá permitieron aumentar la capacidad hidráulica y disminuir su impacto en las zonas aledañas. El periodo de los nuevos directivos de las Juntas de Acción Comunal que se elijan el próximo 29 de abril comienzan el 1 de julio y tendrán vigencia durante 4 años. En Cundinamarca se han presentado aproximadamente 60 eventos con afectación de puentes peatonales y vehiculares, algunos deslizamientos, inundaciones y evacuaciones de algunas familias durante la presente temporada invernal. El plan de desarrollo del municipio de Sopó es el resultado de un nuevo trabajo comunitario que identifica problemáticas y da soluciones a aquellos problemas que por muchos años no se atendían, explicó el alcalde Jerónimo Valderrama. El gobernador Álvaro Cruz Vargas dijo que los deslizamientos, inundaciones y evacuaciones de algunas familias durante la presente temporada invernal han sido oportunamente atendidos en 5 o 6 horas por los organismos competentes. Soacha logra identificar el conflicto ambiental que ocasiona la minería en este lugar, gracias a un trabajo de investigación del IDEA. En el primer semestre de 2013, un total de 9 municipios de Cundinamarca contarán con el servicio de gas comprimido o gas virtual, que beneficiará a más de 20.000 familias. Las autoridades han rescatado 153 cabezas de ganado y al menos 200 aves de corral y animales domésticos en el municipio de Cota, debido a las inundaciones que se han presentado por las lluvias. Los municipios de Fomeque, Ubaque y Choachí de la provincia de Oriente y La Mesa, el colegio Anapoima y Biotá, entre los municipios beneficiados con el proyecto de gas comprimido o gas virtual. Con la formación de 230 maestros de primera infancia y primaria, se inicia el proceso de inclusión educativa para los niños y adolescentes de Cundinamarca. La meta para el cuatrenio es llevar gas a 25 municipios y dejar listos los estudios para 35 más, sostuvo el secretario de Minas y Energía de Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. De La Vega. El municipio de La Vega es el epicentro de la Vuelta a Cundinamarca en su 34ª versión. Hoy jueves 19 de abril se cumple la tercera etapa con un circuito contrarreloj individual de 27 kilómetros entre las ciudades de Villeta y La Vega. Las 2 etapas anteriores se cumplieron en los municipios de La Sabana y el Valle de Ubaté. Para mañana viernes el recorrido de 156 kilómetros en su 4ª etapa incluye los municipios de Cota, La Mesa y Agua de Dios. El sábado se correrá la 5ª etapa en una distancia de 109 kilómetros entre los municipios de Girardot, Nariño, Guataquí, Cambao y San Juan de Río Seco. Sala de redacción de Cajicá. Para prevenir las inundaciones, las autoridades iniciaron los trabajos de dragado del canal paralelo a la vía que de esta población conduce a la zona de Ato Grande, Sopó. Maquinaria adelanta estas labores con el apoyo de la Gobernación y la Asociación de Municipios de la región. Se dispuso de 3 motobombas de alta capacidad para lograr evacuar las aguas del canal hacia el río Bogotá. Bogotá, sala de redacción. Con la formación de 230 maestros de primera infancia y primaria, se inicia el proceso de inclusión educativa para los niños y adolescentes de Cundinamarca. La profesora Marisol Moreno Angarita, directora del Instituto de Desarrollo Humano, coordina los diplomados de inclusión a los que asisten maestros de 45 municipios cundinamarqueses. Agrega que Cundinamarca está decidida a cumplir con la educación para todos sus niños y niñas, es decir, garantizar que independientemente de la condición de género, discapacidad, desplazamiento, situación de abandono, de maltrato, de talentos excepcionales, todos los pequeños puedan entrar a las escuelas y encontrar allí una respuesta educativa de calidad. Estamos desarrollando un proceso muy interesante con los maestros y las maestras de 45 municipios del departamento, los cuales están ávidos de aprender y desarrollar sus capacidades, explica Moreno. Sala de redacción de Bogotá. Con base en el recorrido que hicimos por el río Bogotá hace unas semanas, establecimos un protocolo de manejo que hoy, a pesar de las afectaciones que se han presentado, nos permite decir que el impacto de la temporada invernal podría haber sido peor, dijo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante el recorrido que realizó por zonas afectadas por el invierno. En un balance de la situación, el mandatario manifestó que en el departamento se han presentado aproximadamente 60 eventos con afectación de puentes peatonales y vehiculares, algunos deslizamientos, inundaciones y evacuaciones de algunas familias, entre otros. Las situaciones, aclaró el gobernador Cruz Vargas, han sido oportunamente atendidas en 5 o 6 horas por los organismos competentes. Sala de redacción, Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En relación con la situación que presenta el río Bogotá, donde algunos de los sitios presentan niveles críticos o a punto de desbordarse, el gobernador Álvaro Cruz, en visita realizada en un recorrido por el río, manifestó que gracias a los protocolos de manejo, el afluente aplicados desde hace unas semanas, se abrieron las compuertas de Alicachín, que evacúan 85 metros cúbicos de agua por segundo. Se bombean a la represa del Muña 35 metros cúbicos por segundo y se activó la generación eléctrica en el Charquito con 30 metros cúbicos por segundo. Estos protocolos, más acciones de limpieza y remoción de sedimentos que se desarrollaron antes de la actual temporada de lluvias, permitieron aumentar la capacidad hidráulica del río Bogotá y disminuir su impacto en las zonas aledañas al recorrido, puntualizó el gobernador Cruz Vargas. De Soacha. Gracias a un trabajo de investigación del IDEA, en el municipio de Soacha se logró identificar y caracterizar el conflicto ambiental que ocasiona la minería en este lugar. El estudio, que tardó menos de un año de investigación y que contó con el respaldo de Ingeominas, estuvo bajo la coordinación de Nora León, directora del IDEA de la Universidad Nacional, y establece que existen modelos diferenciales de uso del suelo, ya que cada actor tiene una lógica distinta de apropiación y de su uso. Asimismo, revela que faltan decisiones de fondo por parte de las autoridades competentes, bien sea frente al otorgamiento de licencias o frente a la imposición de sanciones. Además, destaca que dilemas como estos se deben a la desarticulación de los lineamientos de ordenamiento territorial, minero y ambiental que confluyen en el municipio. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca estamos ahora en contacto con el doctor José Ignacio Flores Zambrano, secretario de Minas del Departamento de Cundinamarca. Doctor Flores, muy buenos días. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, Víctor, y un saludo muy especial a todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Bueno, ahora que hablamos de cosas virtuales, nos encontramos con algo muy importante, llamativo y, pues, a la hora de la verdad, muy decisivo en el futuro para el departamento de Cundinamarca. Concretamente, hay una serie de municipios que vamos a rogarle que usted nos identifique que serán beneficiados con el denominado gas comprimido o gas virtual. Doctor Zambrano, doctor Flores Zambrano, ¿por qué gas virtual? A ver, Víctor, TGI, que es la transportadora del gas a través del tubo, y no ha logrado con la CREP obtener el permiso para seguirlo avanzando. De ahí que el doctor Álvaro Cruz, nuestro gobernador, en su plan de calidad de vida para los cundinamarqueses, parte de esa gran calidad que hay que darnos es precisamente tener buenos servicios, y entre ellos el gas natural domiciliario. Y una de las formas para que la gente lo pueda obtener es a través de GNC, de gas natural comprimido, que es colocar un City Gate en el municipio, en el área que el POT autorice, y desde ahí se le daría gas a cada uno de los usuarios en los diferentes municipios. Este gas ya no iría por el famoso tubo, sino iría transportado en un vehículo automotor que llevaría este gas comprimido, se descomprime precisamente allá en el City Gate y de ahí se reparte a todo el municipio. Cuando ya llegue el tubo, es simplemente quitar la válvula grande y colocar el tubo. Prácticamente los usuarios no sentirían qué sucedió, pero lo que sí es importante es que les está llegando este servicio al mismo precio que les está llegando en este momento a los habitantes de la sabana de Bogotá y al mismo Bogotá. Ahora, doctor Flores, los municipios de Fomeque, Choachí y Ubaque son los beneficiados inicialmente. ¿Cómo va el proyecto para el Oriente? Bueno, a ver, les comento. Primero nos reunimos a instancias con los señores de Gas Natural Fenosa, los alcaldes de La Mesa, el colegio de Otá y Anapoima, para suscribir un acuerdo con Gas Natural a instancias de que observemos a ver si en estos municipios del Tequendama a finales del año tengamos buenas noticias y que en cada uno de estos hogares de estos municipios ya tengan el gas natural. Con el Oriente, Ubaque, Choachí y Fome, que también se sostuvo la misma reunión, con ellos estaríamos empezando hacia finales de este año y se calcula que para mayo del año entrante estaríamos hablando de en un año tendríamos este gas en cada uno de estos tres municipios del Oriente. Nos quedaría pendiente Gutiérrez. Sobre el particular ya estamos haciendo algunas gestiones. El tema de Gutiérrez ni siquiera es el gas, el tema de Gutiérrez es la vía para poder llevar precisamente el gas natural comprimido. Muy bien, esa sería la forma como se acercaría a este beneficio a los municipios. Y en torno a lo que ya es la red local, ¿qué nos puede contar esto? ¿Cómo avanza o cómo va a funcionar? A ver, en materia de gas en el Tequendama ya se hicieron los estudios, ya se sabe dónde van a quedar estas estaciones y ya es prácticamente un hecho que arrancamos obras en los cuatro municipios del Tequendama. Posteriormente estaremos avanzando sobre otros estudios hacia Cachipay y Anolaima. En las tareas que empezamos a realizar en el Oriente, que ya se hicieron los estudios previos, estamos con correcciones la semana entrante de ver la cantidad de personas que estarían en cada uno de los municipios recibiendo el gas, amén de que también tenemos que corroborar cuáles son las personas que están en los estratos 1 y 2, que serían a los que les llegaría el subsidio por parte del Estado, del municipio y del departamento para las conexiones. Doctor Flores, ¿y cómo va porcentualmente el cubrimiento en el departamento? Bueno, el cubrimiento en el departamento, les quiero decir que encontramos 64 municipios de los 116 sin gas y estamos mirando en qué forma podemos avanzar. No es fácil esta tarea porque dentro de los estudios del costo-beneficio vía tarifa no es rentable que llegue el gas a los municipios de Cundinamarca. Estamos a instancias de TGI, que es la transportadora de la CREPO, quien hemos dialogado ya a nivel del doctor Mauricio Cárdenas, que es presidente y es el ministro de Minas y Energía, a ver si podemos lograr unos acuerdos para que socialicemos el tema del gas a nivel de Cundinamarca, incrementando el costo de una manera demasiado sutil, diríamos nosotros, para que nos ayudemos entre Bogotá y La Sabana y de esta forma podamos darle cobertura a los otros 60 municipios. Doctor Flores, quisiéramos conocer también cuál es la diferencia. ¿Aló? Sí, doctor, ¿cuál es la diferencia que existe entre el gas propano del tanque famoso y el gas que usted nos está ofreciendo ahora, este gas virtual? Bueno, el gas natural... Desde el punto de vista económico, doctor. Bueno, desde el punto de vista económico, pues la CREP autoriza que este gas llegue un poco menos o igual a la mitad del precio del gas propano. Pero no solamente estamos logrando tarifa menor con la diferencia del gas propano o el gas de la pipeta que llaman ustedes coloquialmente, sino también el servicio. Y es que le está llegando directamente al hogar. No necesitamos estar transportando la pipeta. Desde luego el gas propano tiene que continuar en el departamento de Cundinamarca. Habrá sitios donde no vamos a poder llegar. Hay sitios ya en las veredas, fuera del casco urbano, que ya están utilizando el gas propano. Y entonces, hablando desde el punto de vista de negocio, el negocio sigue para ambos, para gas natural y para gas propano. Doctor Flores, ¿cuál es el papel que juegan los municipios? ¿Cofinancian o cómo es la operación ahí? A ver, los municipios colocan una parte de lo que corresponde al subsidio de los estratos 1 y 2. Estaríamos hablando de municipios con más alto nivel de estratos 1 y 2 que accederían al gas natural, y esta conexión cuesta aproximadamente 500 mil pesos, que entendemos que las personas de estrato 1 y 2 no les es fácil obtener este dinero. Entonces el fondo del Ministerio de Minas de Cuota Fomento estaría ayudando con una parte, la gobernación con otro porcentaje, el municipio con otro porcentaje y el usuario con otro porcentaje. Vale decir, estamos haciendo una acción mancomunada para que todo este proceso se dé y llegue a un cierre financiero que para todos nos es viable. Ahora, doctor, pues le deseamos el mejor de los éxitos a usted con esta gran iniciativa y, por supuesto, a los municipios que se van a beneficiar, y poco a poco se irá extendiendo esta red. Quisiera cambiarle el tema para que hablemos de las minas, especialmente el carbón y otro tipo de explotaciones que hay en el departamento de Cundinamarca. Ah, no te entendí bien. ¿Para hablar de qué, por favor? De las minas, la explotación de carbón y otros elementos o minerales en el departamento. ¿Cómo está esta situación en términos generales? Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo en la administración del doctor Álvaro Cruz a instancia de lo que encontramos en el departamento? Ya socializamos el tema con el señor ministro y el viceministro, el doctor Henry Medina, a instancias de hacer en la parte que corresponde al sector del carbón unas unidades de atención minera, con el ánimo de que tengamos allí unos técnicos mineros en cada uno de estos municipios que estén revisando el protocolo minero en cada una de las minas para evitar precisamente el tema de la accidentalidad y de los muertos que al inicio del año pues nos encontramos en algunas minas de Lenguasaque, Huachetá y Cucunoa. Entonces este proyecto ya está andando, se socializó, vuelvo y repito, con el ministerio. El señor gobernador lo que pretende es que en materia minera haya prevención, ello quiere decir mayor seguridad. Y en materia de las minas que tienen que ver con el sector de la construcción, arenas, piedra, gravilla, ahí vamos a hacer exactamente igual con las unidades de atención minera, pero de control. Ustedes saben perfectamente que tanto en el área del carbón como en el área de la construcción hay una gran ilegalidad en el departamento de Cundinamarca. La idea no es cerrar las minas, la idea es entrarlas a que todos estemos cumpliendo precisamente con el código. Y ya el señor ministro, el doctor Mauricio Cárdenas, ha manifestado que el nuevo código traerá no tanta exigencia, sino precisamente para que estas minas tradicionales de familias que llevan más de 100 años en la explotación en cada una de sus áreas, pues por alguna circunstancia no han podido reunir los requisitos que se exigen a través de Ingeominas, y la idea es que a instancias de la gobernación y del mismo Ingeominas le hagamos la tarea un poco más expedita, pero con un criterio importante, Víctor, y es que hagamos minería con responsabilidad. Y hablando de responsabilidad en minería ambiental, hay que cuidar el medio ambiente, hay que tener en cuenta que tenemos minas, que tenemos de dónde extraer recursos para el departamento de Cundinamarca, pero con responsabilidad y dentro de la legalidad. Pues queremos agradecerle mucho su participación en Recorriendo Cundinamarca, doctor José Ignacio Flores Zambrano, secretario de Minas del departamento de Cundinamarca, y aprovechamos para desearle muy buen día. Muchas gracias, Víctor, y un saludo especial a todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Y vamos a integrar a nuestros compañeros en las diferentes emisoras. Vamos a Frecuencia 5, Robinson Guzmán en Vergara, muy buenos días. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local, Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Saludamos a toda la amable audiencia Recorriendo Cundinamarca. El día de ayer en el municipio, en el casco urbano, se realizó la fumigación. Estos fueron los cuidados que la comunidad debió tener. Deben salir de las viviendas al menos 45 minutos después de la fumigación. Deben tapar todos los implementos de la vivienda, como de cocina, electrodomésticos, utensilios de aseo y alimentos. Se deben retirar de la vía pública vehículos. Por seguridad, se debe utilizar un tapabocas de cualquier material que se encuentre en el momento húmedo. Se deben abrir puertas y ventanas. Se deben sacar todas las mascotas por el tiempo establecido, que es de 1 hora y 30 minutos. Perros, gatos, pájaros y demás animales. Personas con afecciones respiratorias, como asma, bronquitis crónica, entre otras, deben permanecer en las afueras del municipio e ingresar 1 hora y 30 minutos después de concluida la actividad. Estas fueron las recomendaciones de la Alcaldía Municipal para esta actividad. Por otra parte, en la vereda Chonte Grande se realizará una brigada de salud este 23 de abril del presente año. Se realizará en el Colegio La Esperanza a las 8:30 de la mañana y se prestarán los servicios de odontología básica, consulta médica, control de crecimiento y desarrollo, vacunación de todos los esquemas, vacunación de perros y gatos, planificación familiar, formulación de medicamentos para hipertensos. El pasado 12 de abril se realizaron las asambleas preparatorias para las elecciones de Junta de Acción Comunal Vergara 2012 en cada una de las veredas, dando a conocer la fecha, la hora y el sitio en que debieron acudir todas las personas residentes de las mismas. Esta información la entregó el presidente de Asojuntas de Vergara, Heriberto Hernández Luna. Y recuerden que este 29 de abril se realizarán las votaciones para elecciones de Juntas de Acción Comunal de todo el país. Esta fue la información desde el municipio de Vergara. Agradecimientos a Elkin Parra, Danilo Cubillos, Joaquín Martínez y quien les habla, Robinson Guzmán. Siga Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Originamos ahora desde la Sabana Norte. En Chuscal Estéreo, en el municipio de Sopó, Alberto Sarmiento, buenos días. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? El municipio de Sopó también se ha visto afectado debido a la fuerte temporada invernal que por estos días azota la sabana centro de nuestro país. Al respecto, el director del CLOPAD de nuestro municipio, el señor Fabio Pinzón, nos hace un balance de los acontecimientos más relevantes en este sentido. Hemos tenido lluvias con unos porcentajes supremamente altos de 40 milímetros, incluso superándolos en el municipio de Sopó. 40 milímetros es lo que llueve normalmente en un mes, lo que nos ha generado, pues, lógicamente, inundaciones en diferentes sectores. Y pues, es que lógicamente ya los estamos atendiendo. Debemos manifestarles que en este momento la situación se presenta sobre la ribera del río Teusacá. Específicamente en Aposentos tenemos inundaciones en algunas fincas, en la Hacienda Flores, y estamos muy pendientes del tema del sector Los Clubes, que fue crítico el año anterior y que obviamente la administración del momento tomó los correctivos, y esta administración también ha estado monitoreando estos espacios con el objetivo de poder minimizar el impacto que nos pueda generar el tema invernal en esta zona. Les voy a hacer un resumen de todo del municipio, pues para que entremos en contexto y podamos identificar cómo está la situación en este momento. Se nos presentó el desbordamiento de la quebrada que pasa por el sector poblado de Pueblo Viejo, junto a muebles y accesorios. Esto pues nos generó una inundación de la vía que conduce al centro poblado, y pues la inundación de un predio de la familia Palacios, sin ningún daño a familias ni en seres. De inmediato la comunidad reportó la emergencia, fue atendida por el cuerpo de bomberos, quienes ayudaron a mitigar un poco el impacto que se había generado sobre la propiedad de la familia Palacios, y al día siguiente iniciamos todas las tareas de intervención con la retroexcavadora de la Secretaría de Obras Públicas, en donde logramos ampliar la quebrada en la parte baja del sector Niño, permitiendo así pues aumentar el caudal y mejorar la velocidad de la quebrada, de manera que pudiéramos evitar una inundación en alguno de las viviendas de este sector, del sector Niño Albarracín. La vía de ingreso, como le manifestaba, pues se vio afectada, y lógicamente las familias les ha tocado utilizar, pues pasar por los patios de las casas vecinas, porque no hay otro acceso. Rehabilitamos una vía peatonal, nos facilitaron un predio, el cual se le hizo un relleno, pues el dueño le había hecho un relleno, y ya los vecinos pueden pasar por un puente que existe hace rato, que conduce a la vivienda del señor Juan Carlos Cárdenas, y luego pasar al predio del señor Horacio Arévalo, pasando sin ningún inconveniente. Esto lo hicimos porque tuvimos la información de varios niños inquietos pasando por la vía afectada, y uno de ellos estuvo a punto de caerse en la quebrada. Entonces, estas son medidas correctivas que estamos haciendo, y le informamos a la comunidad que nos escucha en este momento que pueden usar este predio temporalmente mientras se atiende la emergencia. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Cambiamos de clima. Originamos en Tocaima. En Chalón Estéreo saludamos a Luis Alberto Díaz. Patricia y Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos en esta mañana desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Las noticias más importantes tienen que ver con la participación de al menos 20 aspirantes a cursos de bomberos de municipios como Anapoima, Agua de Dios, Nilo y el municipio de Tocaima. El pasado domingo se dio inicio a esta formación, así nos lo dio a conocer el comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Tocaima, el sargento Gabriel Saldarriaga, donde hay bastante expectativa en esta capacitación que se extenderá por 5 fines de semana, donde están prácticamente internos durante todo el fin de semana en la formación para estos aspirantes a cuerpos de bomberos. Bueno, por otro lado, la ley 749 del 2002 nos dice que las juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria deberán realizar elecciones cada 4 años, el año inmediatamente siguiente a la elección de las administraciones municipales y departamentales. Para nuestro municipio de Tocaima se están preparando todas las juntas de acción comunal y han realizado las asambleas preliminares. Es importante tener en cuenta que hubo muy buena asistencia en la mayoría de las asambleas, muy buena participación. Hay inquietud entre todos los ciudadanos de Tocaima y comunidades del municipio en realizar las elecciones el próximo domingo 29 de abril, que es la fecha establecida en el artículo 32 de la mencionada ley. Mis amigos comunales, es importante que todos tengamos en cuenta que la acción comunal es el arma de progreso y desarrollo y de defensa de nuestras comunidades en Cundinamarca, en todo el territorio nacional, principalmente en nuestros municipios del gran departamento de Cundinamarca. Hacemos una invitación a todas las juntas de acción comunal para que el domingo 29 salgan a las urnas, salgan a sus veredas, a sus barrios y realicen la gran asamblea de elección de dignatarios para un nuevo periodo. Un llamado a la prudencia y a manejar con mucha cautela ha hecho la policía de carreteras de esta zona del departamento de Cundinamarca a propósito del accidente de tránsito que se presentó el día martes en las horas de la mañana en la carretera que de Tocaima conduce al municipio de Girardot, más exactamente a la altura de la inspección de Pubenza, donde una buseta de la empresa Flota San Vicente chocó de frente con un vehículo particular, dejando como resultado 4 personas heridas. El conductor del vehículo particular quedó aprisionado en las latas de este vehículo como consecuencia del choque aparatoso que, al parecer, por los indicios que se tienen, se ocasionó por exceso de velocidad y pavimento mojado. Entonces, mucha recomendación a los conductores en el departamento, pues a manejar y a viajar con mucha prudencia, sobre todo sin exceder los límites de velocidad. Son las recomendaciones que están haciendo las autoridades competentes, como es el caso de la policía de carreteras. Patricia y Víctor, estas son las noticias más importantes desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, la ciudad salud de Colombia, ubicada a 110 kilómetros de la capital de la República, en el corredor suroccidental del departamento de Cundinamarca. Les acompañamos Francisco Saavedra, Luis Alberto Díaz Rincón. Les invitamos para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Hablemos de un tema muy importante, que es la ruta que se nos ha marcado desde hace muchos años. Fue precursor en esto don Antonio Nariño, el periodismo en el departamento de Cundinamarca. Pero dejemos que sea un historiador, el profesor Augusto Agudelo Lara, quien nos comente la historia de don Antonio Nariño relacionada con esta nuestra bella profesión, el periodismo. Desde Girardot, ciudad turística por excelencia, queremos resaltar la historia de Antonio Nariño como periodista y quien siempre estuvo convencido que los medios de comunicación, para el caso concreto de la época, algunos periódicos, serían fundamentales en el proceso de independencia. Estos proyectos libertarios son tema de publicaciones clandestinas que circulan de mano en mano o se pegan en los muros al amparo de la noche, como ocurrió con Los Derechos del Hombre, que tradujo e imprimió Antonio Nariño y que le costaron el destierro. Pues hoy, al igual que Nariño, como divulgador de ideas en los siglos XVIII y XIX, nosotros divulgamos información en beneficio de las clases menos favorecidas. Únase a la inmensa mayoría que hace realidad el sueño del precursor Antonio Nariño. Escuche y conozca el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca. Cundinamarca. Cundinamarca. Pero veamos, Antonio Amador José Nariño, ese fue su nombre. Él nació en Santa Fe de Bogotá un 9 de abril de 1765. Muere en Villa de Leyva el 13 de diciembre de 1823. Como ya dijimos, periodista, político y militar neogranadino de destacada actuación en los albores de la independencia del Virreinato de la Nueva Granada. Ayúdame a recordar, ¿quién más leyó las copias de los derechos? Estoy seguro que el primero fue don Miguel Cabal, que a su vez se lo prestó a Francisco Carrasco. ¿Francisco Carrasco? Estás perdido, Antonio. Si él se enteró de la existencia de ese papel, no debió tardar en denunciarte. Él es más monarquista que el mismo virrey. ¡Abran inmediatamente la puerta! ¡Antonio Nariño! ¡Sabemos que está ahí! ¡Abra ya esa puerta o el ejército real tiene orden de tumbarla! ¡Abra ya! Las autoridades nos pisaban el rastro. Una de las primeras publicaciones fue El Aviso del Terremoto, una publicación efímera, pero pionera en el periodismo neogranadino. Su primer número aparece el 16 de julio, justamente a continuación del desastre natural ocurrido por esa época. El modesto impreso apareció exactamente el 25 de julio y un segundo número el 18 de agosto. De los pasquines no he tenido información alguna, por eso no le puedo ayudar. Viene entonces la Gaceta de Santa Fe, que aparece el 31 de agosto, sacó dos números más en los dos meses siguientes y no volvió a aparecer. Solo hasta en 1790 aparece un periódico en Cundinamarca con la llegada del periodista Manuel del Socorro Rodríguez y se llamó el semanario Papel Periódico de Santa Fe. Se publicó el miércoles 9 de febrero de 1791 y pues desde un comienzo Nariño se convirtió en su colaborador y biógrafo. Imagínense, unos simples estudiantes, sin más delito que haber escrito un par de versos satíricos, nos convertimos en unos monstruos, en una maldita secta de fanáticos vagabundos. La imprenta que se tenía para este periódico pues se dañó y entonces Nariño es quien importa desde España todos los equipos y elementos requeridos, esto en el año 1792. A partir del segundo número, este periódico empezó a aparecer solamente los viernes y a partir del cuarto ya contaba con una lista de 150 suscriptores. El primer artículo identificado como de Nariño aparece en el tercer número correspondiente al 25 de febrero de 1792. Y fue un ensayo que se llamó Los frutos del árbol noble. Y el domingo 14 de julio de 1811 aparece ese importantísimo periódico del que todos hemos oído hablar, La Bagatela. ¿Y bien, señor Nariño? ¿Ya se acordó? Le repito que no va a encontrar nada aquí. Ya admití mi error de imprimir los derechos del hombre. Y no lo hice para fomentar revoluciones, sino para calmar la sed de conocimiento de mis contertulios, quienes siempre han estado dispuestos a pagar una buena cantidad por esos papeles. Son tres periódicos, siempre fueron de crítica política. En ellos se propendía divulgar y hacer más efectiva su tarea de oposición a las ideas federalistas y propendía por la declaración de la independencia absoluta de la Nueva Granada y la instalación de una república democrática. Recordemos que Nariño, su último periódico, lo llamó Los Toros de Fucha. Esto a mediados de 1822, justamente un año antes de morir. A mí no me enrede, Nariño. Dígame dónde tiene esos papeles malditos que buscan seducir al pueblo, levantarlo en contra de la corona. ¡Qué derechos ni qué derechos! Usted lo que me tiene que entregar es a los conspiradores. Recorriendo Cundinamarca, respetuosa de las instituciones legítimamente constituidas, pero al igual que Nariño en sus periódicos, luchamos siempre por las comunidades menos favorecidas, el reencuentro con la paz que tanto necesitamos y la restitución de los valores humanos que tanto se han perdido entre los jóvenes de hoy. Algo importantísimo de destacar, que los movimientos de los medios de comunicación en los siglos XVIII y XIX se dieron en los meses de julio. Recorriendo Cundinamarca justamente también nace en el mes de julio. Tabacatela, cuando hablamos de este importante periódico, pues tenemos que hablar de nuestro precursor de la independencia, Antonio Nariño, pero como un extraordinario divulgador de ideas. Desde aquella época de independencia se habla de divulgar ideas. Prácticamente hacen su aparición en nuestro país los medios de comunicación para el caso de la Tabacatela en el siglo XIX. Antonio Nariño recorrió pueblo por pueblo en busca de la independencia. Hoy nosotros, Víctor Manuel, recorremos todo nuestro departamento, llevando la más completa información, y lo hacemos a través de 25 emisoras, recorriendo Cundinamarca. Leo el siguiente pasquín aparecido por ahí, de manos desconocidas. Hagan de esos hombres lo que intentan, que prometemos a costa de nuestra sangre que todos morirán cuando virrey y engolillados menos piensen. Si hasta ahora no nos hemos metido en nada, ha sido esperando ver qué hacen con esos estudiantes. Luego no les pese. Caro les ha de costar los tormentos que les han dado a esos inocentes. Pues lo que no ha sido, será. Si no les han dado su libertad, el gobierno lo que está solicitando es perderse, y perder las Indias, vuestro soberano. Santa Fe se acabará. El día de la quema se verá el fuego. Antonio Amador José Nariño fue el primer gran intelectual de la patria, cultor del pensamiento ilustrado y uno de los progenitores del periodismo político al haber plantado las primeras semillas de libertad, igualdad y soberanía popular en la conciencia de los neogranadinos, hoy colombianos, y esto justamente en plena dominación colonial. Mi querido amigo Víctor Manuel Salamanca, lo anterior es lo que hacemos en Recorriendo Cundinamarca. Estamos plantando las primeras semillas de la paz, la igualdad y el derecho a estar bien informados en el primer departamento del país. Muchísimas gracias, profesor Augusto Agudelo Lara, por este fantástico recorrido histórico en la vida de don Antonio Nariño. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. Decota. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, dijo que las autoridades han rescatado 153 cabezas de ganado y al menos 200 aves de corral y animales domésticos en el municipio de Cota debido a las inundaciones que se han presentado por las lluvias. El oficial precisó que los animales rescatados están siendo entregados a sus dueños para evitar que mueran de hambre y frío en medio de las inundaciones, toda vez que el último mes ya son 135 los municipios afectados por el invierno en Santander, Cundinamarca, Valle, Cauca y Nariño. El oficial agregó que son 8.785 familias damnificadas, que representan al menos 43.000 personas. Sala de redacción de Bogotá. Desde ayer 18 de abril al 1 de mayo estará la Fiesta de las Lenguas, el evento que por tercera vez se toma a la Feria Internacional del Libro de Bogotá para mostrar la riqueza y la diversidad de las culturas indígenas, palanqueras, romaníes, raizales y urbanas del país, en el pabellón juvenil de Colsubsidio en Corferias. Más de 50 músicos, bailarines, poetas, escritores se reunirán este año en esta fiesta, un festival cultural que organiza el Ministerio de Cultura en alianza con Colsubsidio para celebrar la diversidad étnica, cultural y lingüística de Colombia. Una programación semanal dirigida a niños, jóvenes de distintos colegios de Bogotá y una agenda especial para los fines de semana desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, abierta al público en general. De Sopó, sala de redacción. El plan de desarrollo del municipio de Sopó es el resultado de un trabajo comunitario nuevo que identifica problemáticas y da soluciones a aquellos problemas que por muchos años no se atendían, explicó en exclusiva para Recorriendo Cundinamarca el alcalde Jerónimo Valderrama Fonseca. Hicimos un trabajo de discusión con las comunidades que se conoce como cartografía social y mediante otra metodología priorizamos las problemáticas y priorizamos las soluciones que nos permiten avanzar en presupuestos participativos y de esta manera logramos que el producto final tenga la mano y el aporte de la comunidad, generando gran satisfacción a todos los sectores, enfatizó el alcalde Valderrama. Sala de redacción, Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En el primer semestre de 2013, un total de 9 municipios de Cundinamarca contarán con el servicio de gas comprimido o gas virtual, que beneficiará a más de 20.000 familias. El anuncio lo hizo el secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, José Ignacio Flores. Una vez realizó una reunión con los alcaldes de los municipios de Fomeque, Ubaque y Choachí de la provincia de Oriente y los mandatarios de los municipios de La Mesa, El Colegio, Anapoima y Biotá. Estos últimos ya firmaron acuerdo para iniciar el proyecto y adelantaron los estudios de viabilidad de las obras. La iniciativa es financiada por la Administración Departamental, los municipios que entren a ser parte del proyecto, la empresa Gas Natural y los usuarios. Se estima que en el primer semestre de 2013 el gas llegará a más de 20.000 familias de los municipios previamente mencionados. De hecho, allí, sala de redacción, a pesar que el próximo 29 de abril se realizarán las elecciones de la totalidad de juntas de acción comunal en todo el país, los nuevos directivos solo iniciarán el ejercicio de liderazgo comunitario a partir del 1 de julio y por el término de 4 años, según Héctor Manuel Caro, delegado de Acción Comunal de Cundinamarca. El funcionario señaló que los actuales directivos deben cumplir con sus funciones hasta el 30 de junio del presente año y dejó claridad de que en estas organizaciones comunales es legal la reelección de los actuales directivos siempre y cuando cuenten con el respaldo mayoritario de conformidad a los estatutos. Por último, hizo una invitación a todos los jóvenes mayores de 14 años a participar en la jornada de elección comunal. Sala de redacción, Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La meta para el cuatrenio es llevar gas a 25 municipios y dejar listos los estudios para 35 más, sostuvo el secretario de Minas y Energía de Cundinamarca. El gas comprimido nos permite bajar los costos para el suministro de esta fuente de energía hasta en un 50% para el usuario final. Es más cómodo y nos garantiza que cuando llegue el gasoducto a las poblaciones de Cundinamarca, la infraestructura instalada sea apta para el suministro del servicio, agregó José Ignacio Flores. El proyecto de gas comprimido funciona con la disposición de un terreno por parte de los municipios en donde la empresa Gas Natural instala la planta de almacenamiento y distribución. Desde este punto se extiende la red que en una primera fase llegará al casco urbano de las poblaciones. Con la llegada de este servicio, la empresa Gas Natural empezará a pagar a las jurisdicciones impuesto de industria y comercio. Es importante resaltar que al término de 2 meses y mediante trabajos adelantados por la empresa Alcanos, más de 12.000 familias de los municipios de Guaduas, con la inspección de Puerto Bogotá, Villeta y La Vega, contarán con el servicio de gas natural. Hoy y todos los días, Recorriendo Cundinamarca es el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca. Escuche y conozca toda la información comunitaria en las voces que nos identifican. En el municipio de Sopó, el alcalde Jerónimo Valderrama y su equipo de colaboradores adelantan por las diferentes veredas las mesas de trabajo con relación al plan de desarrollo. Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos al primer magazín de integración en el departamento, Recorriendo Cundinamarca. Y Jenny Patricia Rodríguez Gómez, Recorriendo Cundinamarca, estará al aire de lunes a viernes en el mejor horario, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Y en el fin de semana, el gran resumen, en el horario acostumbrado. Toda Cundinamarca y nuestra capital Bogotá, a través de las 25 más importantes radios comunitarias. No se lo pierda. Continuamos integrando a nuestros compañeros en esta señal para 25 emisoras en el centro del país. Vamos al Peñón, La Paz FM Estéreo. Allí está Mary Escobar, buenos días. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, Víctor Manuel, Jenny Patricia y todos nuestros queridos compañeros y amigos de Recorriendo Cundinamarca. Desde El Peñón, la administración municipal en cabeza del alcalde doctor Hugo Escobar Moreno impulsa el deporte en nuestro municipio. Y es así como el pasado domingo 15 de abril se realizó la primera clásica ciclística El Peñón 2012, competencia que se realizó por categorías, y para esto hemos invitado al profesor Remigio Bolaños, quien fue el narrador de esta prueba ciclística y nos trae todos los pormenores de esta actividad deportiva. Bienvenido, profesor Remigio, a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, le agradezco, Mary, la invitación a La Paz Estéreo. Tuvimos la oportunidad el pasado domingo 15 de abril de transmitir la primera clásica ciclística, el Peñón Cundinamarca. Agradecimiento al director de esta gran emisora, el padre José Hernando Alarcón Ballén, al grupo de locutores, a Mary Escobar, a Eladio Pineda, a los colaboradores de esta emisora comunitaria. El saludo también para el grupo de personas que trabajan en Recorriendo Cundinamarca, este gran programa de las emisoras comunitarias. Les puedo decir e informar que el recorrido que se trazó fue un recorrido sobre 23 kilómetros, prueba que se realizó, repetimos, el pasado domingo 15 de abril, 23 kilómetros para las categorías de 13, 14, 15 años, de 16 a 25 años, de 26 a 40 años, de 41 años a 50 años, de 51 años en adelante, y la categoría veteranos o la edad de oro. También se hizo la prueba de categoría niños de 7, 8 y 9 años sobre un recorrido de 2 kilómetros en el ascenso Guanacas El Peñón, el recorrido 10, 11 y 12 años en el ascenso Guanacas El Peñón kilómetro 3, y también en las categorías mayores desde el puente capitán del municipio de Pacho Cundinamarca hasta El Peñón, con un buen número de participantes, un gran resultado, buenos tiempos, y sobre todo el objetivo de esta prueba es integrar a los deportistas de la provincia de Río Negro e impulsar el ciclismo, motivar a todos los niños, jóvenes y personas que practican este bello deporte, el ciclismo, el deporte de las bielas, de las bicicletas, con el patrocinio, con la gran organización de nuestro alcalde, el doctor Hugo Escobar Moreno, igualmente el licenciado Gonzalo Arevalo Martínez, instructor deportivo, quienes estuvieron al frente de esta gran organización. Fue todo un éxito, una gran cantidad de participantes. El municipio del Peñón quiere ser líder en sacar adelante muchos eventos, no solamente deportivos, sino sociales y comunitarios. Por eso estamos entregando este informe para esta red de emisoras comunitarias de Cundinamarca, y realmente les agradecemos que nos den la oportunidad de entregar estos informes para que toda la comunidad cundinamarquesa conozca lo que se hace en el Peñón Cundinamarca, Rincón Dulce del Río Negro, y en una próxima oportunidad estaremos entregando otros informes sobre otras actividades. Profesor, muchísimas gracias por toda su información y colaboración con nuestra red de emisoras Recorriendo Cundinamarca. Gracias, Mary. El agradecimiento es para ustedes, a La Paz Estéreo, por haberme permitido hacer parte de este grupo de locutores, como dicen ustedes. Me ha gustado esta parte deportiva, y siempre y cuando haya la oportunidad les estaré colaborando cuando sea posible, cuando lo estimen ustedes conveniente y necesario. Desde El Peñón Cundinamarca les informó Luz Mary Escobar para Recorriendo Cundinamarca. Feliz día para todos. Continuamos nuestro recorrido situando la información ahora en Nocaima. Vamos a Leones Estéreo. Fernando Ávila Taco, muy buenos días. Esta es Leones Estéreo 107.4 FM. Saludos, amigos de Recorriendo Cundinamarca. Desde Nocaima, 107.4 Leones Estéreo. Hombre, con una marcha el martes 17 de abril, los estudiantes de la Normal Superior de Nocaima quisieron llamar la atención de las autoridades educativas de nuestro departamento. Es que no es posible creer que tras 4 meses de este 2012, sus peticiones para suplir plazas en áreas importantes en los grados 10, 11 y 12 no hayan sido escuchadas. A esto se suma la preocupación de padres, docentes y alumnos en general por los exámenes de estado que se avecinan. Por si no lo saben, señores, la Normal Superior de Nocaima es una de las más importantes instituciones del país, con más de 50 años de trayectoria. Pero si por la normal llueve, por las instituciones de primaria y jardines aquí en Nocaima no escampa. El asunto de los restaurantes escolares sí que ha sido una pesadilla. Y eso que la misma alcaldesa de Nocaima, la doctora Amparo Garzón, ha intervenido personalmente y ha denunciado estas irregularidades. Nadie da la cara. Y los niños en edad escolar se tienen que conformar, como lo han denunciado, con una arepuela y un jugo. Esperamos tener, eso sí, eco con estas dos inquietudes a través de estos espacios que en sí lo que hacen es recoger el sentimiento de nuestras comunidades.